Sí, buenas noches. Soy el doctor Alan Flores. Yo soy el autor o el au, sí, pues el autor intelectual de la bitácora llamada El Hipocrático, que yo creo que tiene bastantes lectores, si acaso tres nada más, pero está hecho con mucho cariño y los temas que se tocan ahí, pues para mí son muy interesantes y se tocan puntos de vista muy trascendentes, puntos de vista muy personales. Y pues agradeciendo también la lectura que puedan tener estos mensajes. Conmigo se encuentra mi hija Rebeca también para hacer la ceremonia inaugural de esta bitácora y de este podcast. Quisiera ver si ella me puede dar algunas palabras. Es para mí muy importante que ella esté compartiendo aquí este momento y que esté compartiendo este hobby que para mí es muy interesante. Bueno, es que yo quiero decir que soy muy feliz estar con mi papá y también compartiendo las cosas con mi hermana Sara. Se me hace que ella no quiere decir algunas palabras, pero al rato va a decir. Quiero ofrecerles al doctor Ana Flores un aplauso, por favor, por mi atención. Un fuerte, gran aplauso al doctor Alan Flores. Muchas gracias, Becky, por las palabras. Y esto para mí es muy importante, estar apoyado aquí por mi familia para este mensaje. Espero que les guste, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, sí, buenas noches. Bueno, sí, buenas noches. Bueno, sí.